quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, residencia. Necesito como prueba. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y bueno, el día de hoy, siguiendo la temática del mes que nos hemos planteado, el octubre de terror, estaremos hablando de esos seres de la noche, esos espectros nocturnos que son los vampiros. Y bueno, seguramente ya se dieron cuenta por la canción del inicio llamada La cumbia del vampiro chupetón. Y una canción seguramente de algún anónimo. Y bueno, aquí comenzamos. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen como siempre. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa 47. Como bien decía Daniel, hoy seguimos con las temáticas de terror y con el amado y a veces temido vampiro, que ha sido representado en innumerables películas y también pues libros, ¿no? Incluso en México tenemos el vampiro de... ¿cómo se llama el libro? El vampiro de la colonia Roma. El vampiro de la colonia Roma, perdón. De Luis Zapata. Y pues este mítico personaje de donde surge, pues todos lo atribuyen a la novela Drácula de Bram Stoker, que se publicó en 1897, donde se presenta ya el arquetipo que ya conocemos del vampiro, que es este ser nocturno que vive en Hungría, en un castillo, que esta persona no tiene vida social por la mañana, no se refleja en los espejos y no se le puede ver, ¿no?, como una persona normal. Es alguien muy misterioso y además que es alguien muy elegante, ¿no?, y que es opulento, etcétera. Y pues este personaje lo podemos encontrar en este libro, que ya de por sí su escritura es muy interesante porque está hecho a base de epístolas, es decir, de cartas, uh-huh, de diarios, donde nos van contando poco a poco la historia de este mítico ser. Y que justo es un libro que nació también como, yo diría, como acto de aburrimiento, donde surgieron varias historias, ¿no? Entre ellas, obviamente, Drácula, Frankenstein, a manos de un grupo de escritores que tenían bien a bien pasar sus ratos libres haciendo esto, ¿no? Haciendo historias de terror. Y que bueno, ahora pues podemos agradecerles, ¿no? Porque justo la figura del vampiro pues ha tenido como varios, digamos que varias formas, y una de las como nacimientos, por decirlo de alguna manera. Y quizá una de estas que me parecen de las más interesantes era este como ser extraño entre vampiro y zombie, surgido en Grecia, ¿no? Llamado Bricolacas. Estábamos ahí escuchando y leyendo, ¿no? Sí, que bueno, es una leyenda de Grecia o de los griegos, donde decían que pues cualquier persona que fuera enterrada sin este ritual podría, bueno, sin llevar a cabo un ritual especial, podría convertirse en una especie de vampiro. ¿Y cuál era ese ritual? Pues les ataban las manos y las piernas y les ponían como ánforas en la cabeza con agua para que estos no pudieran moverse y no pudieran convertirse en estos seres demoníacos, ¿no? Y bueno, también se decía que en la actualidad este ritual se sigue llevando a cabo porque al parecer, bueno, esa es una leyenda, se dice que todavía hay personas que dicen que han sufrido ataques de este tipo de monstruos, ¿no? Y también que estos seres, pues, además de ser como, pues, sí, de consumir sangre, también son como una especie de zombies, pero que también tienen una vida como humana muy cercana a la que nosotros tenemos y se mueven entre el mundo como seres normales, pero que tienen esta condición extraña que por la noche los hace pues matar gente. Algo bien curioso también es como esta onda que tienen como con la entrada de las casas, ¿no? Se dice generalmente que a un vampiro no puede entrar a tu casa si antes tú no le das permiso. Y en este caso, en el caso de los bricolacas griegos, hay una igual parte de la leyenda donde este ser llegaba a las casas y tocaba una sola vez, hacía un solo golpe. Y entonces eso repercutió, digamos, como hasta a la actualidad. Y se dice que en algunos casos, pues los griegos tocan dos veces, justo para saber que es, no es uno de estos seres los que está tratando de entrar a tu casa, ¿no? Que ya de entrada me parece muy, muy particular esta parte de este ser, porque nos hace pensar que es como muy propio, ¿no? Uno de esos monstruos muy propios que sin antes de pedir pide permiso para poder entrar y matarte, ¿no? Sí, y además que también está este padecimiento, como podemos ver a los vampiros, como el clásico vampiro súper pálido y con los dientes, con los colmillos. Pues se dice que, bueno, no se dice, al parecer hay una enfermedad que realmente existe, que se le dicen la anemia del vampiro, pero que en realidad se le llama anemia porfiria, que produce como esta especie de síntomas en la persona que produce este aspecto, ¿no? El aspecto pálido y también sobresalen las encías y esto provoca que se vean los dientes más grandes y los colmillos pues también pues más prominentes, más ¿no? prominentes y también los ojos rojos y pues las uñas desgastadas también provoca esta enfermedad. Entonces pues muchas personas esta condición se dice que también inspiró, ¿no? La visión que tenemos o el arquetipo que conocemos actualmente del vampiro. Ahora, otra de las cosas también que son como, interesantes y parte de estas y muchas leyendas, es libro apócrifo, el llamado El Libro de Nod, que es una invención probablemente anónima, que habla un poco sobre el nacimiento, ¿no? De este ser y que tiene que ver con un aspecto más religioso, ¿no? Incluso que tiene que ver con una parte de la Biblia donde inicia con esta muerte entre hermanos, ¿no? Más bien la de Caín y Abel, esta pelea entre hermanos, mejor dicho, entre Caín y Abel, en la que se dice que Caín al tratar de ser como el preferido de Dios, justamente mata a su hermano, ¿no? Como una especie de ofrenda. Pero de alguna manera este personaje es castigado y es obligado a caminar entre las sombras por mucho tiempo hasta llegar a la tierra de Nod, que es como la tierra de los fugitivos, ¿no? Entonces, aquí justamente se encuentra con Lilith, que era la primera esposa de Adán, y que de alguna manera el hecho, y aquí me parece muy curioso esto, porque se habla de Lilith como una rebelde, ¿no? Uh-huh. Pero si uno lo ve como desde un aspecto incluso hasta feminista, era una mujer que se rebela, ¿no? Ante Dios y ante Adán, al decir que, pues, ella, al no salir como de la costilla de Adán, pues, y ser creada del mismo barro del que es creado Adán, pues ella tiene el mismo lugar y el mismo privilegio que tiene él, ¿no? Entonces, ante esto, pues ella es castigada y es obligada a salir del paraíso. Y entonces aquí obliga a estos dos personajes, ¿no? Según este libro, el libro de Nod, nos dice más bien que este es el origen de estos personajes, ¿no? De estos personajes que al final también son como unos fugitivos, que son fugitivos, pero también refugiados de la noche, de la oscuridad, desde el principio, digamos, de los tiempos, ¿no? Eso me parece muy, muy curioso porque es algo que sigue, digamos, repercutiendo dentro de la, pues, obviamente, de la historia o de estos personajes. Sí, bueno, también en el libro de Bram Stoker, de Drácula, también nos presenta estas mujeres, ¿no? Que se vuelven como una especie de clan, ¿no? Del vampiro. Que el vampiro siempre está rodeado de mujeres muy sexualizadas, ¿no? Que, uh-huh. que ellas, pues, como que no existe este código moral de la fidelidad, ¿no? O sea, sí uh-huh. son fieles a su amo, porque al final se vuelve como su amo o su dueño, pero ellas pueden ejercer su sexualidad con quien ellas deseen, ¿no? Uh-huh. Y a lo único que le son fieles es como al asesinato y a llevarle presas al vampiro, ¿no? Al vampiro mayor, digamos. Ajá. ¿no? Y pues son fieles ante él en el sentido de que siguen su ideología, pero pueden, pues como bien decía ya, ejercer la sexualidad a su gusto. Y eso viene pues ya en el libro. Y creo que también es algo, una parte que ahora hemos, bueno, que vemos mucho en películas, ¿no? Sobre cómo el vampiro se vuelve este ser que muy seductor uh-huh. y que también es muy sexual, ¿no? Sí, eso lo podemos ver en muchas películas y justo estaremos hablando en los siguientes bloques sobre este aspecto. Pero mientras vamos a una canción que es El Vampiro Gay del Muerto de Tijuana y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Vampiros. son eternos por el rock. Banda machos, Dios mío, qué terror. La Paquita del barrio, ay, qué horror. Alejandro Fernández es otro error. Pues prefiere al mariachi que al rock. Es mejor el rock and roll. A un vampiro le gusta más el rock. Es mejor el rock and roll. Los vampiros son eternos por el rock. Los tucanes, Dios mío, por favor. Música ranchera, la salsa y el danzón. Eso es plaga, yo quiero rock and roll. Elvis Presley, resucita, por favor. Es mejor el rock and roll. A un vampiro le gusta más el rock. Es mejor el rock and roll. Los vampiros son eternos por el rock. Tijuana. Pensilvania. Catemaco. Dios mío, qué terror. La Paquita del barrio, ay, qué horror. Eso es plaga, yo quiero rock and roll. Elvis Presley, resucita, por favor. Oh, Bob Marley, resucita, por favor. David Bowie, resucita, por favor. Michael Jackson, resucita, por favor. Jim Morrison, resucita, por favor. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de este corte musical para continuar hablando de este personaje de la noche. Y queríamos también meternos un poquito al tema del cine mexicano, donde hemos visto también que hay muchas películas, sobre todo, y creo que muy diferentes también, ¿no? Más bien un diferente retrato de este personaje que va desde el clásico vampiro hasta un vampiro te por ocho, ¿no? Entonces, creo que el más clásico de los clásicos dentro del cine mexicano es la película del vampiro de Fernando Méndez. Un vampiro, pues un poco ceñido, ¿no? A esta parte de la leyenda clásica. Este personaje que viene de Transilvania y que va a dar a un rancho mexicano, ¿no? Sí, bueno, el vampiro, pues, interpretado por el ya mítico Germán Robles, que yo siempre he considerado, o cuando me imagino al vampiro, siempre pienso en Germán Robles, uh-huh. Que de hecho ya después hizo una obra de teatro también que tenía como esta temática de terror. Pero siempre, toda su vida fue reconocido como el vampiro. Y bueno, en esta película, pues, que es producida por otro también mítico actor, Abel Salazar, nos muestra la historia de un vampiro que llega a México en un ataúd desde Hungría, ¿no? Y este conde se llama el Conde Duval. Uh-huh. Este es el Conde Duval, que también se transforma en un murciélago que acecha también a las mujeres y a las personas del pueblo, ¿no? Y pues A pesar de que este Germán Robles no era una persona alta o tan seductora como el vampiro gringo o europeo, también lo hacía a través de su voz, ¿no? De su voz tan característica y tan profunda, ¿no? Que te hacía, que te cautivaba también, ¿no? Sí, y esto es algo también de las, como del lo que mencionabas hace rato, del arquetipo, de esta figura, justo que siempre se construye a través de un personaje que es como físicamente como muy atractivo, ¿no? Pero también creo que dentro del cine mexicano, eso es algo que se ha encargado de desmitificar, ¿no? Porque si bien podemos ver, y hace rato me refería a un vampiro tepurocho, justo encarnado por el señor Chattanooga, es un personaje, o en este caso un vampiro obeso, ¿no? Digamos que si ustedes recuerdan a Pedro Weber Chattanooga, se lo imaginan este personaje, pues un señor ya grande y gordo. Y esto pues realmente rompe justo con las convenciones de la figura mítica, ¿no? Y aquí vemos incluso a un personaje, siendo esta película parte de los 80 y también un poco parte de ese cine que muchas veces enarbolamos como basura, pero que pues también es necesario ver para poder analizar. Pues vemos a este personaje lleno, pues más bien quitándole como todos los clichés, ¿no? Porque de alguna manera toma, si mal no recuerdo, pulque, ¿no? Uh-huh. Y se convierte, generalmente están los que se convierten en murciélagos, y este personaje se convierte en un guajolote, ¿no? Ajá, y en un obrero como esclavo también, ¿no? Exacto. De los mexicanos tramposos. Y también aquí está Curados de Espanto, ¿no? Que es como una sexicomedia donde, bueno, no es como una, es una sexicomedia donde uh-huh. también está el vampiro seductor, ¿no? Pero que ahí tocan como una especie de trata de personas porque entran a un burdel y, uh-huh. y él se vuelve vampiros a las mujeres para poder tenerlas controladas y que sigan trabajando en su burdel, ¿no? Entonces se vuelve como un padrote. Sí, exacto. Y ahora aquí también vemos a otro de estos personajes también que interpretaban a estos machos mexicanos dentro del cine, que es el Flaco Ibáñez. Y justo este es el personaje que le... es el actor que le da vida a este vampiro en Curados de Espanto. Y, ¿qué era, qué? ¿El Fierros? El Mascafierros, ¿no? Sí, algo así. Entonces, o sea, desde ahí ya empezamos a ver como incluso hasta el albur, ¿no? Como el albur, como el vampiro mexicano retoma hasta el albur y lo vuelve parte, pues digamos, el albur siendo como parte de la idiosincrasia mexicana, pues es como combinar a estos personajes europeos de la Europa del Este y de Transilvania y combinarlo con el albur, ¿no? Entonces ahí ya de entrada tenemos un efecto pues quizá interesante. Que ha habido otras, ¿no? Por ejemplo está el santo contra las mujeres vampiro, que aquí pues las mujeres vampiro, que está, hay una, de hecho hay una versión que es donde ellas muestran los senos, ¿no? Y uh-huh. hay otra que la que hemos podido ver en el 9 o cuando estaba el 9, uh-huh. O en de película, que es la que todo el mundo ha visto, que es el santo aparece ahí muy poco, pero están las mujeres vampiro, que son las mujeres vampiro más bellas que creo yo he visto en el cine. Uh-huh. Y bueno, lo que podemos ver que en los 50, entrados en los 60, cuando surge el vampiro, pues Abel Salazar decide hacer otra película que se llama El Ataúd del Vampiro, pero en un tono más cómico, ¿no? Sí, que es como una secuela del vampiro, ¿no? Ajá, y lo que vemos que, pues en un inicio, pues sí se toma muy en serio el tema del vampiro, y poco a poco, pues por más, por circunstancias y contextos de la vida de México y problemas sociales, pues se va llegando a este vampiro, pues más dicharachero, ¿no? Más jocoso. Sí, también por eso decía que tenemos ahí como diversas facetas del vampiro dentro del cine mexicano, porque incluso también están en estas películas quizá como para niños, ¿no? Que es como... Chiqui Drácula, ¿no? Ajá, la misma de Chiqui Drácula, este personaje salido de de este programa no, Chiquilladas. Chiquilladas, que era como, no sé si, no, si no mal recuerdo, ochentero. Uh-huh. Y ya interpretado por Carlos Espejel, ¿no? Que también, pues, realmente es una pues una comedia, al igual que estas películas, Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, o algo así se llama la película, donde podemos ver a diversos monstruos, justamente, pero dentro de estos, a uno de ellos es un vampiro, ¿no? Que va como dirigiendo una especie de juicio contra un hombre lobo y cosas así, ¿no? Bien, bien extrañas. Y bueno, y Alucarda, ¿no? Que hablamos de ella, de esta película, el episodio pasado, pero Alucarda también quiere decir Drácula. Drácula, ¿no? Al revés, exactamente. Pero pues también es un vampiro, ¿no? Aunque esté también ahí impregnado el demonio, también se vuelve como un ser demoníaco, un ser, como dices, de la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es bastante interesante, incluso esta película, ¿no? Porque realmente puede pasar como a estas chicas, una de ellas interpretada por Tina Romero, y que son como lo que decías hace rato, esas mujeres que están al servicio como de los vampiros hombres, ¿no? Pero que muchas veces son como incluso más, ¿cómo podré decir? Como más demoníacas, ¿no? Que estos mismos personajes, vampiros hombres. Y aquí en este caso lo podemos ver que justo Tina Romero tiene como una fuerza pues bastante extraña, paranormal, y que incluso hasta nos recuerda a Carrie, ¿no? La misma Carrie de la que hablábamos en el programa del Diablo en el cine. Sí, creo que esta es la película más extraña, bueno, no extraña, sino como más misteriosa dentro de nuestra cinematografía, ¿no? Alucarda, y que se puede catalogar de mil maneras y tener entrar como en muchas temáticas del cine de terror, ¿no? Porque es muy sumamente interesante esta película. Y es que aparte otra de las cosas que creo que también hablábamos en otro de los programas acerca del director, de Juan López Moctezuma, que también en su loquera, y si mal no recuerdo, que está en este documental de Alucardos, él se creía como una especie de vampiro, ¿no? Uh-huh. Porque incluso trae como una capa y por lo que recuerdo, pero, o sea, no es tan descabellado el hecho de que estos personajes estén en sus películas, puesto que él realmente siento que se veía como reflejado, ¿no? Como un vampiro dentro de ellas, o no sé, algo así dentro de la loquera de este director. Bastante extraño, pero muy efectivo a la hora de hacer películas de terror. Así es. Pero bueno, vamos a la canción para seguir hablando del mítico vampiro. Y la canción es Drácula Yeye de Doctor Explosión. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Soy un Drácula Yeye que nadie asustó. Tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después verán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula Yeye. Duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Por las noches cuando salgo yo no vuelo. De mis instintos me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula. Como trippies, cuando salgo por las noches vuelvo pronto. Porque tengo miedo que me salga al Soy vampiro con melena. Soy un Drácula. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas, aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta canción de este Drácula Yeye para continuar hablando de del vampiro y bueno, también obviamente hay como pues muchas películas que son referentes, pero algunas de ellas, de las que vimos quizá ya algún tiempo, quizá en algunos de esos maratones de Canal 5, estaba esta película Fright Night o La Hora del Espanto, también llamada, una película que tiene pues prácticamente como todos los toda la esencia y todas las como todo este arquetipo que ya hablábamos desde el inicio. Una película justo de Estados Unidos de 1986 dirigida por Tom Holland y no el Holland de Spider-Man. Es una película que pueden encontrar justamente en Netflix y que ya también nos dice la plataforma que estará disponible hasta el 31 de octubre, así que si pueden verla y no la han visto, pues corran porque la van a quitar. De alguna forma es una película también, pues quizá de las más comerciales, por decirlo así, más mainstream, pero que sigue teniendo todavía su efectividad en cuanto a lo que el personaje es y significa, ¿no? Que es este personaje extraño, que puede ser tu vecino, que puede ser una persona atractiva, que puede ser a los ojos de otras personas una persona amena, agradable, pero que por las noches realmente se transforma en el verdadero monstruo que es. Así es, y pues aquí podemos ver los efectos prácticos, ¿no? Que ahora vemos como es el uso como de la tecnología pues como en su mayor esplendor, pero muchas veces le quita como esta frescura que tenían las películas, ¿no? Y aquí podemos ver en este ejemplo cómo los efectos prácticos hacían que los personajes se hubieran todavía mucho más horrorosos, ¿no? Como en el caso del vampiro, que es como un ser pues bello, podría ser como elegante o atractivo, y al convertirse en un vampiro se convierte en un monstruo. Uh-huh. Asimismo, la chica o el interés amoroso, ella también al convertirse en un vampiro, la sonrisa se cubre todo el rostro, ¿no? Y se vuelve en algo pues realmente demoníaco. Y hay una escena que me parece sumamente pues de miedo, o sea, no sé si de miedo, pero que te da como mucho entre tristeza y pues sí, horror, que ves como uno de estos chicos se va pues muriendo, va dejando de ser el monstruo y pues, se va convirtiendo en un niño, pero de una forma terrible, ¿no? Vemos cómo él sufre al dejar de existir, y el personaje que es uno de los protagonistas, que se llama Vincent, que es como inspirado en Vincent Price, él ve cómo este niño sufre y vemos los rostros de los dos como aterrados, ¿no? Por la situación, y dura mucho esta escena, ¿no? Dura como unos 5 minutos. Sí, porque es justo como esta parte del sufrimiento, del dolor, ¿no? Porque también se dice o cuenta la leyenda que el hecho de transformarte en un vampiro no es como algo agradable, ¿no? Uh-huh. Es como una experiencia muy dolorosa, y aquí lo vemos, ¿no? Incluso en referencia a Lucarda, hay una parte de que es como, bueno, una escena más bien, que es como una especie de escena lésbica donde estas mujeres atraídas por el demonio comienzan a tocarse, ¿no? Pero están siendo partícipes de un ritual, pero como en contra de su voluntad, y estas chicas están llorando, y justo esta parte de como la lagrimita que se le sale por ese dolor de convertirse en algo, en un monstruo, pasa justamente en Fright Night, ¿no? Donde este chico que comentas, pues también empieza, tanto cuando en cuanto se convierte, le duele, y después de transformarse nuevamente en el personaje humano, otra vez vuelve a sufrir. Así es, y pues también, como decía ya de Vincent Price, vemos a este personaje que es el presentador de como de una especie como de películas de terror, como Vampira o esta otra que no recuerdo su nombre, uh-huh, que presentaban las películas y tenían como todo un escenario como de terror y se mostraban con una actitud misteriosa, ¿no? Uh-huh. Y justo vemos este personaje que en la televisión pareciera que es un cazador de vampiros súper experto, y durante la película, que es como la otra parte, que es como su vida real, pues es alguien normal, ¿no? Una persona común y corriente que también le dan miedo a los vampiros, pero que en la realidad, bueno, en la realidad de la película, se enfrenta a un vampiro que sí existe, ¿no? Y pues al final este personaje reivindica a su propio personaje ficticio dentro de la ficción de la película. Es como una parte muy padre de la película, como hace esta idea metacine, ¿no? Sí, metacine, justo porque también incluso ves como esta película, ves películas clásicas, ¿no? Que los personajes están viendo y a las que se están refiriendo, incluso a los mismos estereotipos de cómo vencer a un vampiro con ajo, incluso si te das cómo te puedes dar cuenta que una persona es vampiro si no se refleja en un espejo, etcétera, ¿no? Que es una cosa que pues vemos a través de muchas películas, y también otra de las películas que son, pues, por decirlo, de cajón, y que son estas películas amenas, super ochentosas también. Lost Boys, una película de 1987 de Joel Schumacher, que muestra a este grupo, a un grupo de chicos que viven en, si mal no recuerdo, en California, ¿no? Uh-huh. Y que empiezan a asediar o a acosar a una familia recién mudada a este estado, y de repente, pues nuevamente volvemos a ver esta transformación, ¿no? Porque estos chicos son como estos jóvenes con motocicletas, rebeldes, pues al estilo muy de los ochentas, ¿no? De la época, y de repente los vemos justo durante la noche, pues transformarse en una pandilla de vampiros. Ajá, y aquí entra como la onda ya del cine adolescente, que justamente en el principio del nacimiento del vampiro en su versión cinematográfica, con Bela Lugosi como el representante máximo del arquetipo del vampiro, pues vemos como en su faceta del castillo alguien como muy lejano, ¿no? Que te adentras como a su mundo y encuentras como este misterio, ¿no? De este personaje fascinante. Y en el caso de Lost Boys, aquí vemos a chicos que pueden ser como en el caso de Fright Night, que creo que coincide en ese aspecto, que encuentras como a un vampiro más cercano, un vampiro que puede ser tu mejor amigo o tú puedes ir a la escuela incluso con él, ¿no? Uh-huh. Pero que en la noche pues no sabe, porque aquí no explica cómo es que ellos llegan a ser vampiros, no. pero son adolescentes, ¿no? Seguramente un vampiro los convirtió y se volvieron poco a poco fueron armando su pandilla, pero bueno, incluso esa película también sería interesante, ¿no? Cómo llegó un vampiro mayor a convertirlos y formaron esta pandilla y ahora se volvieron dueños de la noche, ¿no? Dueños de la noche adolescente. Sí, no hay digamos como este proceso de conversión, pero lo que sí es que ya de antemano obedecen a alguien, ¿no? Es decir, uh-huh, tienen a su amo, que eso es algo muy muy muy particular, justo, y que generalmente lo vemos en muchas películas, ¿no? Que cuando hay como pequeños o vampiros, ya sea adolescentes o más jóvenes, siempre están siguiendo o sirviendo a un amo, y al cual pues le rinden pues de cierta forma tributo, ¿no? Y algo en lo que coincide esta película con Friday Night es como el hecho del personaje femenino, ¿no? Que es como esta especie de mujer, de chica virgen asediada o deseada, ¿no? Tanto en el caso de un chico como común y por el vampiro, ¿no? Que sucede en ambas películas, que este personaje femenino se tiene que, al final es como una princesa en el castillo a la que tiene que ser rescatada, ¿no? Por uh-huh. este joven que por fin va a envalentonarse y va a convertirse en una especie de adulto que va a salvar a esta chica, ¿no? Exactamente. Y bueno, para continuar con otras tantas películas y seguramente se quedarán ahí muchas de las que quizá no hablemos por tiempo, quizá también por memoria, vamos a una canción que es La Cumbia de Drácula, de Los Soñadores, y regresamos para terminar con este tema que pues realmente es bastante extenso. Estás escuchando Resistencia Radio. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta canción muy cumbianchera. Para finalizar el programa con este último bloque. Y bueno, otra de las películas que también de las cuales no podíamos hablar y que en su momento nos causaron mucha impresión, porque justo refrendaba como quizá los clásicos del cine al ser en blanco y negro, siendo una película de los 90. Y me refiero a The Addiction, una película de 1995 de Abel Ferrara, uno de los, creo que yo me referiría a él como de los grandes maestros del cine moderno, y que justo habla de un personaje o de una chica más bien mordida por uno de estos seres, pero aquí la cuestión es que enlaza muy bien la esencia de la necesidad de sangre con la necesidad de las drogas como cualquier adicto, ¿no? Y de ahí el nombre de Addiction. Una mujer que está justamente como todo el tiempo tratando de abstenerse y de continuar consumiendo sangre, pero que al final, pues, al ser un vampiro, pues se lo exige, ¿no? Se lo exige realmente la, digamos que la carne y el cuerpo. Sí, como que pasa de una obsesión a otra, porque el comienzo de la película vemos a esta chica obsesionada con su educación, ¿no? Con uh-huh. el aprender, con la escuela, porque no tiene amigos, es como alguien muy antisocial. Uh-huh. Y después pasa esta obsesión con la sangre, pues debido a que se convierte en vampiro, pero también entra a esta dinámica de la noche y de conocer a este grupo de personas, bueno, que son otros vampiros, pero que parecieran como orgías, ¿no? Como momentos de transgresión que la superan a ella, ¿no? Como humano, pues normal, ¿no? Bueno, normal, común y corriente. Sí, y también creo que recuerda un poco como a esta película de George A. Romero y Martin, una película de un chico que también se cree vampiro y que podríamos decir que realmente no lo es, pero lleva como esta psique al extremo, ¿no? Tratando de consumir sangre, y pero que este personaje realmente está enfermo, pero psicológicamente, ¿no? A mí me parece, creo que esta es una de las películas y de las obras maestras de Romero, que justo no se refieren al género de zombies, ¿no? Que del cual él trató mucho, pero que incluso también tiene otro tipo de películas, pero que realmente es como esos autores que encasillamos como Taboadas o como con su tetralogía, pero Romero es uno de esos autores que tiene muchas películas, incluso habla de brujas, y de otros temas de virus, ¿no? Que son realmente también interesantes. Sí, justo ahorita me acordé de Vampire Kiss, que en esta película actúa Nicolas Cage, que aquí habla también como de una especie de, bueno, como sí, como una obsesión con el vampiro, o sea, una persona que realmente nunca vemos transformarse en un vampiro, pero que cree convertirse en el vampiro y empieza a consumir sangre, ¿no? Y a, uh-huh. y a asesinar. Y vemos esta actuación que justo ahora es como utilizada mucho para los memes, que es una actuación que se dice que es muy exagerada, ¿no? Uh-huh. Que es como muy como extraña, pero cuando en entrevistas con el actor, él decía que se inspiró en el vampiro de Nosferatu, ¿no? En estas acciones como muy como muy robóticas o estos rostros súper exagerados. Ajá, sí. Y pues que en una película ya contemporánea pues pareciera ser como demasiado, ¿no? Pero cuando uno ve la película y no se queda con los memes, se da cuenta que es una película muy interesante de alguien que está completamente desquiciado y que realmente cree que está convirtiéndose en un vampiro, ¿no? Y justo lo curioso es que hay como una relación entre Martin de Romero y esta película de Nicolas Cage, que son como los dientes, ¿no? Porque ninguno de estos personajes realmente genera como tal una mandíbula exagerada como todos los vampiros, ni los típicos colmillos, y por ello entonces recurren a estos colmillos falsos, ¿no? Que usualmente vemos en el día de muertos, de Halloween, etcétera. Y que también incluso ahí yo podría decir, ahora me acuerdo, de esta película de Te Prometo Anarquía, de Julián Hernández Cordón, de este personaje que también trae como un colguijo en el cuello y que son específicamente unos colmillos de plástico y que en algún momento utiliza, porque realmente pues también la película habla un poco, tiene una temática ahí sobre la sangre y sobre las desapariciones, ¿no? Sí, y también pues el ansia, ¿no? Que es como también otro clásico de los 80, que es del 83, que este ya en una temática más seria, habla pues ahí sale Bowie como un vampiro, uh-huh, que se va, está como en su especie ya de muerte, así como decadencia más bien, y pues, uh-huh, tiene que encontrar su reemplazo. Y pues ahí vemos como su vida nocturna, justo también sale Bauhaus, en una escena mítica cuando el vampiro entra a este antro y vemos al fondo a ellos cantar Bela Lugosi is Dead. Ajá, exacto. Que es pues una escena... Sí, que es justo el comienzo de la película. Que a mí me encanta, ¿no? Porque justo como que une dos elementos súper chidos, que es Bowie siendo vampiro. Lo gótico. Lo gótico, Bela Lugosi, Bauhaus. Entonces, pues esta película pues también ya se volvió como un ícono, ¿no? Dentro del tema, de la temática vampiresca. Y bueno, también ahí está Susan Sarandon, ¿no? Que, uh-huh, que es convertida en una vampiresa, pero de una forma también muy sexual, ¿no? Sí, que no está justo alejado, ¿no? De lo que ya decíamos, la parte sexual del vampirismo. Y otra de las películas que no pueden faltar también, digamos, dentro de la lista de cine de vampiros, es ya este autor también ya muy clásico, que es John Carpenter, y su película Vampiros, ¿no? Una película de los 90, que a mí realmente me gusta mucho. Es como esas películas todavía que tienen como una esencia ochentera, ¿no? Que te muestra incluso hay escenas gore de vampiros atravesándole el pecho a gente, e incluso de una cacería de vampiros hacia humanos, y en una escena específicamente donde hay una carnicería así brutal, ¿no? En un motel como de estos de paso, como cercano, no sé si a la frontera con México, en una onda muy desértica, y ahí vemos a uno de estos personajes, y que ya se me está olvidando el nombre del actor, que justo es el personaje, el protagonista de Videodrome, ¿no? Es James Wood, uh-huh, que es este personaje, también el como el clásico cazavampiros, ¿no? Que no podía haber también vampiros sin sus propios cazadores, y aquí en este caso este personaje también lo hace, y lo hace demasiado interesante, ¿no? Que después vemos que, bueno, no sé si se ha dicho, pero es como la inspiración para esta película de Tarantino, ¿no? La de ¿cómo se llama? Del crepúsculo al amanecer. Que vemos como esta matazón muy similar a la película de Carpenter. Uh-huh, exactamente. Y solo que aquí le pone pues a Salma Hayek jugando con un biborón. Sí, exacto, pero ya también siendo una vampiresa, ¿no? Sí, pues que también se volvió ya como parte de las películas de culto, ¿no? Uh-huh. Del cine de vampiros. Y pues yo quería como hablar ya como la época ya más actual, y en el 2008 pues sale esta película bien interesante, que en su momento a todo mundo, los que somos muy fans del cine de terror, nos sorprendió mucho, que es Déjame Entrar, que después en el 2014, se hizo un remake de esta película, pero a mí me sigue pareciendo que la versión sueca o la original, uh-huh, es la más interesante. Aparte, pues como que complementa todo, ¿no? El hecho de esta disyuntiva de cómo un vampiro o niño o adolescente tiene que alejarse de su niñez para poder seguir subsistiendo, pero necesita de alguien que la proteja, ¿no? Y que la resguarde de los adultos, pero que al mismo tiempo pueda llevarle personas para que ella siga sobreviviendo. Y pues cómo está este conflicto en cuando ella encuentra a un amigo, ¿no? Un amigo en esa especie de unidad donde ella vive, y cómo ella no puede, a pesar de que tiene ese instinto de matar o de comer o de devorarse a su mejor amigo, no lo puede hacer porque sabe que es el único amigo real que tiene, ¿no? Además de su papá. Y justo esto lo vemos también, esta disyuntiva la vemos en Entrevista con el Vampiro, de una forma menos poética como en Déjame Entrar, cuando esta niña, ¿no? Que es un adulto como prisionero en un cuerpo de niña, ¿no? Que no puede pues hacer cosas de adultos a pesar de que ha vivido tanto tiempo, ella sigue pareciendo una persona más chica, sí, ¿no? Que incluso hay ahí como una contención sexual, ¿no? Ajá. Porque se tiene que contener y no lo podemos ver justamente también porque, pues, es un, como dices, es una niña casi adolescente, pero de edad, obviamente, pues, mucho más grande. Y también ahí dejamos como, pues, igual un chorro de películas, incluso, no solamente de Estados Unidos, porque igual quizá nos abocamos un poco a esta parte, pero, pues, en el cine asiático también como esta película de Seth, de Park Chan-wook. Y en otra, Cuba, ¿no? Que está Vampiros en La Habana. Sí, exacto. Entonces hay ahí como un montón de, pues, justo de material del que, pues, es imposible hablar también como en un ratito de un programa, pero que, pues, ahí si uno le rasca, pues realmente va a encontrar incluso series, ¿no? Como esta de Taika Waititi, que es como una especie de familia de vampiros, pero ya en una esencia, pues, más cómica. Ah, bueno, Guillermo del Toro, ¿no? También tiene su serie que... De Strain. Ajá. Que es la primera temporada, me parece gloriosa. Que es, él es el que crea la historia, ¿no? Y todo. Sí, él crea la novela y luego se traslada justo a esta serie. Y, pues, ahí, o sea, justo hay muchas y muy interesantes películas que, justo rascándole, pues, ahí... las van a poder. Creo que hasta en un programa hablamos alguna vez de una película colombiana, ¿no? Que también hablaba, era de un vampiro, que en este momento no recuerdo el nombre. Sí, que era que se llevaba a cabo como en estos cañaverales, ¿no? Uh-huh. De que es un como un tipo rico que va asediando también a estos pobladores o trabajadores. No recuerdo ahorita bien el nombre, pero pues hay de todo tipo. Y bueno, síganos ya por último en nuestras redes. Estamos en Facebook como Dorsal MX, en Instagram como Dorsal-MX y en TikTok como Dorsal Cine. También sigan las redes de La Resistencia y sigan escuchando los programas que son variados e interesantes. Ah, y bueno, y nuestro reto que está en Instagram de películas de terror, estamos publicando una... prácticamente diario, a lo mejor dos o tres días no hemos publicado, pero ahí pueden seguirlo, si tienen un ratito el fin de semana para ver películas, pues ahí, chéquenlas. Y pues nos vemos la siguiente semana, los dejamos con la canción La Vampira de Tomasa del Real y pues nos vemos el siguiente jueves. Estás escuchando Resistencia Radio. Esta noche vampira parezco yo, entre la neblina, felina, uñas largas negras, nunca la cocina. El cielo está negro, los gatos tan sueltos, aventuras suicidas que ando atrevida. Mi diente en tu cuello, la sangre está fina, tu sangre está fina. Entrégame tu cuerpo, participa de este encuentro, todos de negro volando violento. Rosas rojas encima de mi cuerpo en pelota, el cielo explota. La luna redonda tan blanca, tan loca, esta noche veo todo negro, estoy de moda. La luna redonda tan blanca, tan loca, esta noche veo todo negro, estoy de moda. Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas, con mis garras te voy a rasguñar, ya muy tarde para arrancar. Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas, con mis garras te voy a rasguñar, ya muy tarde para arrancar. Donde viví, mejor que te preparé. Ni con el collar de ajo yo me alejo. Tanta magia te dejo perplejo. No seas pendejo y deja que te muerda. Súmate pronto a mi nueva secta. Quiero que seas mi hombre lobo. Contigo me sobo, me sobo. Hagamos de esta noche una noche de terror. Vengo volando.